Oh Señor mi Dios, gracias te doy por este bello viernes que me permites vivir. En la aurora del amanecer pude ver tu majestuosidad. En el cantar de las aves pude escuchar tu voz, Señor. Grandes son las maravillas de cada nuevo día. En este viernes bendito que me has regalado, quiero pedirte por mi familia, por mis padres y mis hermanos, que en todo lo que emprendan en este bello día, tú, mi Dios, los puedas guiar para que sean prosperados. En este día, Señor, te pido por la salud de las personas que están a mi alrededor, que cada uno pueda ver tu gloria, oh Dios, en sus vidas. Creo de corazón que así como hiciste levantar a Lázaro que llevaba ya 4 días en la sepultura, asimismo veremos tu gloria, oh Dios. Son tantas necesidades que tienen nuestros corazones, pero solo las esenciales para vivir son las que te pedimos, Señor. Pan de cada día para subsistir, paz y salud. Te pido, Señor, que en este viernes aquel desamparado pueda recibir una bendición el día de hoy. Que tus manos, Señor, se vean reflejadas en las manos de alguien ayudador y pueda llevar luz y esperanza a cada corazón. Señor, también, haz de mí una herramienta de tu amor. Dame voluntad para dar ese paso hacia la bondad y poder ayudar a otros con amor y felicidad. La vida es muy corta, y en este viernes quiero empezar a entregar mi amor a los demás, en respuesta a tantas veces en las que me has auxiliado, mi Dios. Que la paz y el amor de Dios esté contigo en este viernes. Dios te bendiga. Amén.